Hola a todos amigos de Vida Sanredi, bienvenidos al futuro, Y el futuro no nos los trae Doc, no, a bordo de un DeLorean. El futuro no lo trae Marty McFly. El futuro lo trae Sundar Pichai, también conocido en Cádiz como el Pichas. Saludos, Manu Wild, que has hecho pole. El futuro no lo trae Google. Y de verdad, os digo una cosa. Todas las keynote, todas las presentaciones son muy chulas, son muy bonitas. Y lo pasamos muy bien. Nos ilusiona pensar en el futuro. Pero ya la era Jobs acabó. La era Jobs, la era Apple acabó. Y el futuro ya no son los juguetes, el futuro es la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo vendes algo que no es un juguete, que puedes tocar, que puedes acariciar, que puedes sentir, que puedes hacer un anuncio bonito de mira, una tablet, un teléfono, mira, un patinete eléctrico Xiaomi? ¿Cómo puedes vender inteligencia artificial? Pues bien, Google lo ha hecho. Y Google lo ha hecho en el Google I.O. y Google nos ha demostrado, saludos a todos que estáis entrando, que va a ganar. Quizá Google ya ha ganado. Quizá Google pues ya está saboreando la llegada a meta que está disfrutando. O va a ganar Amazon. O Google o Amazon. Uno de los dos. Porque los dos han entendido que todo esto va sobre la nube, va sobre inteligencia artificial y va sobre los servicios que ellos son los que tienen en sus computadores. No va de vender juguetes, va de comprarte entradas al parque de atracciones, va de servicios en la nube, de avanzados programas de inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuáles son las novedades que me tienen tan contento? Pues he hecho un resumen porque hay muchas, hay muchísimas. La Google I.O. dura mucho. Creo que ha sido una presentación densa. Y desde mi inexperiencia, voy a decir lo que me he sentido fascinado. Primero, aunque no el más importante, Gmail. Gmail, saludos señor Musk, que has escuchado Google y has acudido como las pirañas a la sangre. Que te veo. Bueno, pues ahora Gmail escribe correos por ti autocompletando, pero no autocompletando palabras. Escribe correos autocompletando frases completas, porque ya Google sabe lo que vas a decir, porque sois todos muy cansinos, que os repetís mucho, porque usáis las mismas coletillas, la misma forma de abrir el correo y la misma forma de despedirse. Oye, pues es una ayuda, pero ¿qué mola más y qué hace que Alan Turing se revuelva en su tumba? Google Duplex. Fijaos en la mente estas dos palabras. Google Duplex. El asistente de Google, que ahora llama por teléfono, te pide una mesa en el restaurante o cita en la peluquería. De hecho, imita a una persona con titubeos. Hola, buenos días, soy el asistente, trabajo para esta persona. Quería reservar mesa para dos personas. ¿Sí, un momento? Sí. No solo habla. Responde. Con Google Duplex vamos a poder sacar entradas de cine con el asistente. La idea es que Google está trabajando en lo que es todo la semántica y las complejidades del lenguaje y esas nuevas TPUs de las que voy a hablar luego, esos nuevos superordenadores de Google, están analizando nuestras conversaciones. ¿Por qué Google guarda las búsquedas de voz? Está aprendiendo. Ahí está. Aprendiendo, identificando acentos, formas de hablar, giros, para que no sea solo Oye, Google, haz esto, lo otro, y luego haces esto. Y la segunda orden no la ha entendido. Ahora Google lo que hace es que relaciona la segunda frase con la primera. Y eso está muy guay. La idea es también integrar órdenes con... Integrar las órdenes con las aplicaciones del teléfono, para que ya todo el ecosistema de aplicaciones del teléfono responda a interfaces de voz. Y todo el mundo está pensando en la película Her, ¿verdad? Por cierto, van a vender asistentes de Google con pantalla a partir del mes de julio. O lo que es lo mismo, a por Alexa. Y además Google se quiere apoderar del Internet de las cosas. Ya han sacado su versión 1.0. Y que Google dice, desarrolladores, os vamos a ayudar. Os vamos a dar un kit, un entorno, un lenguaje, unas librerías. Pero al final todo será de Google. Yo no sé si Richard Stallman está durmiendo bien esta semana, pero sospecho que no. Google se queda con todo, el Internet de las cosas. No lo facilita, pero va a estar a su merced, a su control. Google Maps. Google Maps ahora usa tu cámara. Ya había antes aplicaciones que usaban tu cámara. Y tú podías ver las indicaciones de dirección y por dónde ir. Lo que es realidad aumentada. Por cierto, ahora la realidad aumentada, gracias a las TPUs de Google, incluye reconocimiento de objeto y búsqueda por internet, relacionándolos. Por ejemplo, en el vídeo se ve que la cámara enfoca a una lámpara. Búscame estilos parecidos de esta lámpara y te busca la marca y otras cosas semejantes. Y todos estamos pensando en Person of Interest. Por cierto, esta semana ha salido la noticia de que en la India han puesto en marcha software de reconocimiento facial y han encontrado a mogollón de niños desaparecidos. Y hace una o dos semanas hablaban de que las autoridades chinas habían puesto en marcha en la red gigantesca de cámaras programas de reconocimiento facial, yo no sé si Google tendrá algo que ver, y habían encontrado a muchos delincuentes. Sea, si antes había cámaras, ahora va a haber muchas más cámaras. Esto es útil, sin duda. Encontrar a niños desaparecidos, fenomenal. Localizar a criminales, fantástico. Encontrar a tíos que atropellan y se dan a la fuga, como ocurre, también. Esperemos que nuestros gobernantes sean gente decente y justa, ¿verdad? Ja, ja, ja. Por cierto, hablando de cosas buenas y útiles, Google Lookout. Google Look Out. Google Lookout va a ayudar a los invidentes a saber lo que hay. Hace poco hablé de un servicio que era videoconferencia y entonces tú eras, si tú eres invidente, pues podías hacer una videoconferencia y decirle a alguien, a un voluntario, oye, ¿qué hay delante? ¿Voy bien vestido? Bueno, pues Google Lookout es un servicio que va a utilizar Google Duplex. Va a usar el Internet de las cosas, va a usar realidad aumentada para ayudar a invidentes a, pues yo sé, orientarse, leer carteles, leer, ver cosas que la cámara ve y explicárselo a los que, por desgracia, tienen mermadas sus capacidades visuales. Una cosa muy importante, Linux en los portátiles. Y ahora es cuando Myst aprieta los puños y se transforma en un Super Saiyajin. Linux en los portátiles, una de las noticias más gordas para los fans de Chrome OS. Que Chrome OS pueda emular Linux en una máquina virtual, abrir un editor, programar en el sistema operativo de escritorio. Un paso más para convertir a los Chromebooks en verdaderos portátiles. Bueno, ¿y quién dijo que no lo eran? Ya que muchos de ellos corren aplicaciones Android. Y no es por nada, pero las aplicaciones Android molan tanto o más que las aplicaciones de Linux, con todos mis respetos. Google en los coches, Waymo. Para quienes no lo relacionáis mucho, Waymo es la única empresa con coches autónomos circulando. Eso ya lo dicen ellos. ¿Será verdad? Bueno, se les oye menos que otros. Pero en Phoenix, Arizona, ya tienen cochecitos circulando. El servicio se va a extender y su software permite que la circulación en entornos con problemas de climatología, nieve, lluvia intensa, funcione. ¿Y todo esto cómo va a ser posible? Pues va a ser posible gracias a los computadores de Google. Las nuevas TPU. Que según las noticias de tecnología, tiene una capacidad de 100 petaflops, pero si yo me he metido en la página de Google donde habla de las TPUs y del precio por hora, 6,50 la hora, que es lo que vale, por lo que Google te alquila sus TPUs, según Google son hasta 180 petaflops. Una burradita, amigos. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues con esto quiero decir que, amigos, el futuro, mi internet es fantástico. Estoy experimentando cortes en Spreaker. Le voy a pegar una patada a Spreaker. Así que esto, de esto va el futuro. De esto va todas estas cosas. ¿Y los demás qué? Así que Google está haciendo centros de datos. ¿Qué Cortana? ¿Qué es Cortana? ¿Quién usa Cortana? ¿Conocéis a alguien que use Cortana? En el mundo de habla hispana, Alexa, poquito. Los anglosajones, quizás sí. Pero aquí en España, poco o nada. Bueno, amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Voy a leer algunos comentarios. Sí, ha habido un corte, gracias Spreaker. Ha habido un corte que lo he visto yo en mi consola de aquí para todos. Dice el señor Miss, con todos los respetos, las aplicaciones de Linux es una cosa demasiado amplia como para decir así en conjunto. Sabía que ibas a decir eso. Pero es que cuando gente como Miss piensa en las aplicaciones de Linux, está pensando en aplicaciones que los muggles, como yo, los pardillos de la tecnología, no las usamos para nada. Yo me acuerdo cuando me fui a la FNAC y me compré Mandrake Linux, que te ponía en la caja. Bueno, tienes más de no sé cuántos miles de programas. Y yo pensaba, uff, pues si aquí hay más programas que en Windows. Claro, ¿qué programas eran esos? Programas para cosas que yo no utilizo, que yo que soy un muggle no utilizo. Es que esta es la cosa, queridos amigos. Me pregunta Vato si no estoy viendo Eurovisión. No, Eurovisión no, qué rollo. No me gusta ni la música de Eurovisión, ni me gusta el concursito. Yo entiendo que a la gente le mole. Señor Ponce dice, Google está apostando mucho por la salud y la medicina. Mirad una cosa. Ahora el asistente de Google también va a ser de niñera, ¿no? Venga, esta es la hora de dormir. Venga, has usado mucho el móvil. Hoy, en el coche, escuché en la radio, esto lo he escuchado hoy aquí en Madrid, mayo del año 2018, una empresa de seguros de vida que te pone una pulsera de estas cuantificadoras, en el anuncio no decían cuál, y cuanto más caminabas, más barata te salía la póliza del seguro de vida. Oye, si es que estamos dando todo, lo estamos dando todo. Así que bueno, esto es el futuro, amigos, de esto va el futuro. El futuro se llama Google, Skynet se llama Google, Her se llama Google, Google Assistant, y nos guste o no, pues aquí es donde viene la innovación, amigos. Quizá dentro de unos pocos años vuestro sistema operativo no se llame Windows 10, se llame Android o Chrome o, bueno, el nombre en clave que le tienen puesto a eso que va a venir. Bueno, amigos, sin más, os agradezco que estéis aquí conmigo participando de este podcast que va sobre el futuro. Esto no son conspiraciones, esta es la verdad, y la verdad os la cuenta vuestro amigo Converso. Tengo algunas cositas más y alusiones personales, he recibido algún podcast con insultos por temas ideológicos que voy a responder, pero eso será en otra edición de Vidas en Red. Os agradezco sinceramente que estéis aquí, yo soy Converso. Y os saludo desde el Palacio Presidencial de la isla de Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.